me llegas y me preguntas, pero ¿qué mensaje puedo dar yo? Mi mensaje, yo lo puedo dar con mis instrumentales, todavía lo sigo dando. ¿Entiendes? Tú escuchas un instrumental mío y tú puedes sentir cualquier vaina cuando la estás escuchando. No, te sientes triste, te sientes alegre, te da rechera, quieres brincar, quieres partir todo, o de repente no quieres hacer nada. ¿Entiendes? Yo con mis instrumentales, yo digo algo, todavía. Yo a lo mejor que ni siquiera conozco y están haciendo una rolo de chama tratando de salvar el rap venezolano, pero no tienen la plata para comprarse la ropa, para tomarse la foto, para estar con los matatanes en los eventos, ¿entiendes? Entonces como no tienen esa posibilidad, entonces no son las estrellas del momento o no pueden llevar su mensaje.